Viene ya, viene con su gente para acá. Y al sonar de sus rítmicos tambores, ponen ya para los ardores del sol tropical. Y oye ya, la conga, y oye ya, y oye la botica resoplar. Y en el son de ese repicazo sangre, de la conga delirante va mi corazón. Tan, tan, tan, la campana. Cuando es mayora, cuando es mayora.